puntualmente lo que se trató ayer, hace unos 10 días, se trató la ordenanza donde le sacaban esas 4 hectáreas a la escuela que le hicieron, en donde dentro del Consejo Deliberante hablaron los directivos de la escuela. La falacia del circo del Consejo Deliberante, nada, los directivos hablaron, ellos ya tenían el plan de sacarlo. Hace unos 15 días fue una sesión extraordinaria, y una sesión extraordinaria que tenía que ser por votación unánime, y supuestamente la parte que nosotros imaginábamos que podría haber dicho que no, lo hizo, y hace unos 15 días le sacaron esas 4 hectáreas al predio de 25 hectáreas de la escuela. Y con toda la lucha que venimos haciendo, el intendente lo que hizo ahora fue hacer todo un circo para decir que iban a pasar el título que le iban a dar desde el título de propiedad del municipio. Se le iban a pasar 21 hectáreas a mi educación, o sea, las 21 hectáreas restantes iban a ser parte del Ministerio de Educación. O sea, todo un montón de ilegalidades, un montón de cuestiones que no concuerdan con el reglamento de la provincia de Río Negro. La escuela está antes de que exista la provincia, la escuela fue un predio cedido por una familia para educación, un predio de 25 hectáreas, en el año 1928, más o menos. La escuela funciona desde el 30. Y en el año 82, con el gobierno de facto, pusieron el predio en nombre del municipio del Bolsón, cuando en realidad tendría que estar a nombre de educación, digamos, del Consejo Escolar. En el año 82 lo habían puesto como a nombre del municipio, como ocupante el Consejo Escolar. En el año 2024 aparece nosotros encontramos, o sea, perdón, nosotros durante los incendios del 2025 encontramos que habían metido catastralmente un loteo, un parcelamiento de las 25 hectáreas, y bueno, y ahí se desató toda nuestra investigación y todo para averiguar y la cantidad de irregularidades que tiene Catastro, la Dirección de Tierra, el Intendente, el Gobernador, el Consejo, nada, todo un circo que, nada, lo único que hacen es robar y vender tierras que no son de ellos. Rodro, Estamos bueno, desmantelando la provincia, el municipio. están Hola. reunidos vecinos, vecinas, gente que también padres, madres, supongo que bueno, que son afectados directamente, pero bueno, también esto, ¿no? Del reclamo del avasallamiento que está haciendo parte del municipio de allí del Bolsón. Y el municipio quiere seguir avanzando sobre la ruralidad, y van creando, inventando pequeños loteos como para decir que ya Mallín no es rural y que es urbano, y para transformarlo en una zona urbana, porque ellos van con esta cuestión de que quieren que sea un producto turístico y no apoyan a la producción. Por un lado, tienen un discurso de que se jactan de que es un municipio agroecológico y está la Universidad de Agroecología, pero después te das cuenta del avasallamiento que realizan sobre las tierras rurales. O sea, ya te digo, en el 2022 hicieron una ordenanza a escondidas, avanzando y ampliando la zona urbana del Bolsón a la zona de Repollo, Cuesta del Ternero y gran parte de Mallín Ahogado. Ahora, esta situación de una escuela rural, sacarle 4 hectáreas, en donde eso, digamos, lo que están proyectando no tiene un estudio de impacto ambiental. Quieren hacer el centro de salud. El gobernador había prometido que el centro de salud se iba a hacer en el mismo lugar donde estaba, y ahora lo van a correr 20 metros, 25 metros, y esos 25 metros donde lo van a correr ya invaden el terreno de la escuela, que son esas 4 hectáreas que le sacaron. El centro de salud ocuparía media hectárea, pero en el proyecto le sacaron 4. ¿Qué van a hacer con esas 3 hectáreas y media restantes? Y toda la infraestructura que monten ahí, todos los desagües de esos lugares irían para el lugar donde hay un Mallín, donde hay un proyecto para cuidar ese lugar, que es de donde saca el agua toda gran parte de la gente de Mallí, hay una canilla de agua que vierte ahí y esto, todas estas cosas irían contaminando ese Mallín. Entonces, no hay estudios de impacto ambiental, no cumple con la carta orgánica del municipio y siguen avasallando a la ruralidad por esta cuestión de que quieren transformar en este turismo que ya, nada, en el último año lamentablemente no hemos tenido turismo, en verano por los lamentables episodios de los incendios y en invierno porque no hubo nieve. Claro. Los centros de esquí en gran parte de la comarca no funcionaron. Rodro también, no solamente, porque a veces se entiende que la cuestión acá son las cuatro hectáreas, pero en realidad hay mucho más allá de eso, ¿no? Esto que decís también del tema de la ruralidad y de que deje de existir la ruralidad y que sea solamente turístico cuando, bueno, generalmente el bolsón mágico natural y lo que tiene de lindo sería totalmente avasallado, ¿no? Porque, bueno, quieren irrumpir en la naturaleza misma. Mira, tienen, la verdad, participo de un montón de reuniones, asambleas, y el proyecto del municipio es convertirnos en esos centros turísticos de élite, y en algún momento proyectaron una aerosilla, que era la aerosilla más corta y con menos subida del planeta, iban a gastar y iban a romper un bosque de leña en el Piltri, todo un delirio. Tenemos conocimiento ahora sobre las 4 hectáreas, donde dentro del predio de esas 4 hectáreas hay un proyecto de un bosque comestible que hicieron padres de la comunidad de la escuela, que son avellanos, castaños, nogales, y están dentro de ese predio que ellos ahora lo quieren llamar, si querés, hacer edificios del centro de salud y dicen que van a hacer cuestiones, no sé, imagino yo, más edificios, hablando de que le iban a dar algo a la brigada de Machine, pero son construcciones en lugares que es un predio de la escuela, donde hay Claro, un proyecto de está un bien. bosque comestible que ya está, que está plantado, están los árboles plantados, que le piensan pasar con una máquina por arriba. La verdad que el municipio no, o sea, se jacta por un lado de que son el municipio agroecológico y por el otro lado le ponen cemento a la tierra. Entonces, la universidad, por ejemplo, no tiene un predio donde poder desarrollar su agroecología. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no es cierto? O sea, todo este circo. De hecho, ayer en el Consejo Deliberante, uno de los concejales dijo, este circo, o sea, él mismo Claro. nombró este circo. Y vos te das cuenta de que ellos ya tienen todo armado y que vos estás hablando y les estás explicando la situación y directamente ni te escuchan, ni te miran. Vos terminás de hablar y ellos votan positivo, positivo, positivo y hacen lo que quieren. O sea, esta democracia hoy no nos está representando, esta democracia hoy no representa a la ruralidad, esta democracia, bueno, creo que está pasando en toda la provincia y en todo el país. O sea, es cada vez más evidente. La cantidad de gente que dejó de creer en este sistema que de representativo ya no tiene nada. O sea, las últimas elecciones en todo el país, el 50% de la población ni siquiera se está presentando a votar porque ya no le creen a ninguno de los dirigentes. O sea, los dirigentes son empleados de multinacionales y las multinacionales van por todo. Entonces, nosotros tratamos de mantener nuestra ruralidad, cuesta un montón sostener la escuela, sostener el predio con esto de que la economía no funciona y cada vez tenés que agregarle más horas de tu vida a trabajar para poder llegar a comer y esta gente que en vez de ayudarte te lo da difícil y tenés que destinar más tiempo a estar defendiéndote de quien debería cuidarnos. O sea, tenemos que estar defendiéndonos del Consejo Deliberante, defendiéndonos del gobernador, defendiéndonos del intendente, o sea, es vergonzoso, realmente es vergonzoso, lastima, sacamos energía y tiempo del tiempo que tenemos que compartir con nuestros hijos para estar defendiéndonos de quienes nos deberían representar, que la verdad no nos representan. Bueno, muy claro todo. La verdad es que te agradecemos mucho y vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo. Este Perdón, es un tema que venimos perdón si me siguiendo. salgo un Sí. poco del tema de las 4 hectáreas. Lo que sucedió ayer en el Consejo Deliberante, puntualmente, las 4 hectáreas ya se las habían sacado hace 15 días, y ayer lo que hicieron fue la promesa de, y aparentemente el Ministerio ya aceptó, las 21 hectáreas, pero van a dar el título a que pasaría del municipio al Ministerio de Educación. Las 21 hectáreas restantes no explicaron claramente qué van a hacer con las 3 hectáreas y media, porque media hectárea usarían para el centro de salud, 3 hectáreas y media donde está el bosque comestible, no explicaron Claro. realmente qué van a hacer, y ellos están cediendo 21 hectáreas al Ministerio de Educación, cuando eso ya era el Ministerio de Educación. O sea, violaron un montón de reglas y las 25 hectáreas eran el Ministerio de Educación, y el municipio y la provincia no tiene por qué ponerle el nombre del municipio cuando ya era el Ministerio de Educación. Es un robo encubierto. Realmente ya ni siquiera, antes cuando yo era chico le llamaban ladrones de guantes blancos, Sí. ya ni siquiera necesitan ponerse guantes. No les importa dejar las huellas. Muy claro todo. Seguramente van a seguir allí ustedes en reunión y totalmente seguramente en la asamblea permanente por esta situación, porque bueno, más allá de lo que firmen y demás, el reclamo de los vecinos no va a bajar la guardia, ¿no? Presentamos una nota el lunes, también tengo entendido que el Consejo Ambiental presentó una nota el lunes en reclamo de esta situación, pedimos el esclarecimiento, y Sí. las notas las hacemos puntualmente preguntas legales de cómo no de en qué momento cumplieron eso. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Me realizaron un estudio de impacto ambiental y ellos ya le dieron a una empresa para que haga, o sea, ya hicieron la licitación del centro de salud. Que estamos de acuerdo con que se haga el centro de salud, ojo, ¿eh? El centro de salud, lo que donde estaba, Claro. no dentro del predio de la escuela. El centro de salud, queremos el centro de salud, ya tendría que estar hecho, o ya tendría que haber empezado la obra, y como el gobernador prometió, tendría que ser el gobernador, después de un petitorio de 1.200 firmas, 1.300 firmas, prometió. El centro de salud iba a ser en el mismo lugar donde estaba. Bueno, no está cumpliendo la promesa y está en campaña. Ya ni Iba a haber siquiera una están placita cumpliendo las ahí. promesas en campaña. ¿Que van a poner una placita donde estaba? Sí, Sí. lo de la placita fue lo que desató toda esta Fue indignación la nuestra. placita Y del bueno, conflicto. Sí. termina, tal vez, sí, la placita del conflicto. No, es irrisorio ser, digamos, donde estaba un centro de salud, una placita en un lugar rural. No necesitamos Claro. una placita en un lugar rural, tenemos todo machines en una placita. Rodro, te agradecemos mucho este tiempo que nos has dado y vamos, por supuesto, a continuar con este tema siguiendo de cerquita, porque es sumamente necesario la atención que necesitan vecinos y vecinas, ¿no? Ser escuchados. Muchas gracias, Rodro, y te mandamos un abrazo grande.